¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ustedes saben cómo son nuestros comienzos del programa. Y el cambio con, para quienes no los están escuchando, los que vienen escuchando La Retaguardia saben que acaba de terminar el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, pero bueno, los que no sepan que estamos en el cambio de estudio. Ellos son muchos, hoy son más que nunca, coparon el estudio realmente, entonces no nos alcanzan los 5 minutos entre el programa para que ellos salgan y nosotros entremos y nos terminamos saludando al aire. En realidad sí nos alcanzan para entrar y salir, pero nos ponemos a charlar, para dar besos y esas cosas. Nos ponemos a charlar. Para el cariño no alcanzan los 5 minutos. Estábamos viendo con Mónica justamente que ella va a participar el fin de semana del encuentro, del 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a realizar en San Salvador de Jujuy. Si estás en Buenos Aires, el micro sale el viernes y todavía quedan algunos lugares para sumarse, y volvés acá el martes a la mañana, estás listo para volver a laburar. Es súper interesante, la verdad. Allí hay instancias de formación, hay diferentes talleres de edición de audio, talleres audiovisuales, talleres de cómo construir una noticia desde lo gráfico, y después va a haber algunas mesas temáticas. Vamos a ver una mesa de derechos humanos donde obviamente la cuestión de la impunidad de Blaquier y de Lemos allí en los dueños de la empresa Ledesma va a ser un eje central. Va a estar el fiscal Pelazo, el fiscal de la causa, va a estar Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, que son los organizadores de la marcha del apagón. Después vas a, perdón, vas a tener la mesa de cierre en la que van a estar Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y Amalia, la mamá de Amalia Ortega, la mamá de Luz Gómez, y va a estar también allí seguramente alguien de Algarrobo, ya un clásico de las mesas de cierre de los encuentros de la red, de la Asamblea del Algarrobo, y quizás, ojalá que así sea, que pueda viajar en ese micro que te estamos diciendo, alguien, algún integrante, alguno de las 90 personas que hoy están en el acampe Copihuini, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, el acampe de las 4 naciones originarias de Formosa, que todavía están aquí, que se han bancado una lluvia de locos, porque la verdad que lo que ha llovido en Buenos Aires, y parte del programa va a tener que ver con la inundación en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, no asoló tanto a la ciudad de Buenos Aires las inundaciones, salvo en las villas, en las que las condiciones de vida hacen que una lluvia cualquiera pueda generar un barrial y problemas en las estructuras de las casas. Así que bueno, vamos hasta dentro de un ratito. Tenemos 40 minutos de 50 minutos de programa. Vas a escuchar en instantes un diálogo que grabamos durante el fin de semana con un preso político colombiano. Vos sabés que Colombia tiene miles de presos políticos, no hay cifras claras, algunos dicen que hay hasta 5.000 presos políticos, para que dimensionemos la situación, de organizaciones políticas, algunas de ellas organizaciones armadas, que están allí en ese conflicto que lleva más que 50 años, y uno de los de uno de ellos, que está purgando desde hace 10 años pena de prisión, que le quedan 12 años todavía, y que empieza a tener algunas salidas temporarias, charló con nosotros en una de esas salidas para contarnos sobre la situación en las cárceles, sobre la situación general en Colombia con este proceso de paz, mientras hay tanta gente allí purgando penas de prisión. Somos La Retaguardia, en la operación técnica, Natacha Bianchi. La Retaguardia. Mundo sin esclavos. Se viene el 12º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año en San Salvador de Jujuy, los días 15 y 16 de agosto. Consultanos escribiendo a 12encuentro@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Programa de familiares y amigos, ya lo sabes, porque estaban aquí Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, y Mónica, la mamá, más los chicos de familiares y amigos, contando la situación que se va a dar en el día de mañana, para quienes nos están escuchando en vivo. Va a decidirse si la primera fiscal de la causa, de Luciano, que estuvo 40 días allí, que se llama Roxana Castelli, y que hizo, digamos, todo lo que no hay que hacer para que una causa judicial, que además era la búsqueda de un chico, que los familiares denunciaban que había sido secuestrado, dejó la carátula en averiguación de paradero. Esto duró muchos años más, pero hizo unos cuantos despropósitos más. Y como pasó mucho tiempo, le pidió al jury de enjuiciamiento, que la va a llevar a juicio político, que cerrara el juicio por prescripción. Es cierto, pasó mucho tiempo, pero ¿qué culpa tienen los familiares con que haya pasado mucho tiempo? La culpa es de la propia justicia. La justicia tiene que hacerse cargo de darle a los familiares de Luciano, o en cualquier otro caso, una resolución. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, grabó un video que anda circulando por las redes sociales. Lo puedes buscar en YouTube, en Aparición con Vida de Luciano Arruga, en el Facebook de Vanessa Orieta, @VanessaOrieta o @LucianoArruga, donde explica la situación. Y este audio es una especie de crudo de la filmación de ese video, para que entiendas la situación si no lo entendiste con lo que te contaba yo recién, y sobre todo lo vas a entender mucho mejor

senadores y diputados, de los cuales 3 pertenecen al Frente para la Victoria y 2 al Frente Renovador. ¿Cómo se va a resolver esta situación? La verdad es que nosotros no lo sabemos, creo que los familiares tampoco lo saben. No pudimos escuchar esa parte del programa con las cabezas, dígame, ¿son optimistas o pesimistas en general? Son pesimistas, bueno. Bueno, habrá que esperar mañana. La verdad es que sería de locos que una familia que ha seguido desde febrero del año 2012 inició un pedido de juicio político para una fiscal que hizo desastres durante los primeros 40 días de la causa de Luciana Rúa, no pueda ser juzgada porque se le pasaron los tiempos a la justicia. Sería un papelón, a la vez no nos sorprendería a nadie, ni a los familiares ni a nosotros, es la justicia que hay, pero la verdad es que sería bastante fulero que así suceda. Permítame cambiar de tema y nos metemos, como te habíamos dicho, en la cuestión de las inundaciones. Hay gente que la está pasando horriblemente mal. Nosotros, que hemos sufrido aquí un par de veces la inundación, sabemos de primera mano lo que se siente cuando el agua te alcanza y sabemos lo que se siente cuando el agua se va. Y también sabemos que los medios tradicionales de comunicación, como hay una canción de Piero que la verdad es que lo cuenta muy bien, ¿no? Después la podemos buscar y la ponemos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me llamo Pedro, claro, me llamo sí, Juan, yo te la canto toda también del Paraná. Pero digo, es así, ¿no? Las cámaras aparecen cuando el agua está y cuando el agua se va, las cámaras desaparecen y desaparece el Estado de vuelta. Vamos a charlar con Leonardo Moreno, que a pesar de su apellido es de Luján, está cerquita, es integrante del Frente Universitario de Luján, Río Bravo, vecino del barrio Padre Varela. Leonardo, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, saludos para usted y todos los docentes. Y acá andamos, con las patas un poco mojadas, justo estamos con otro compañero repartiendo algunos víveres a vecinos acá, que están a unas cuadras de casa, con el agua todavía en las calles, en las casas. Che, para empezar desde lo personal e ir a lo colectivo, ¿se inundó tu barrio, tu casa? El barrio sí, yo estoy en el barrio, decían ustedes, en el Padre Varela, mi casa no, estoy ahí a 4 cuadras más o menos del agua, donde alquilaba antes, le llegó el agua, en la anterior inundación no sé, pero bueno, ahora parece que le llegó a la pobre gente que está ahí. Sí. Y bueno, pero una vez como, bueno, se siente como que le pasa a uno. Obvio. Leonardo, cuando decís le llegó el agua, ¿de cuánta cantidad de agua hablas? ¿De cuánta cantidad de...? Claro, ¿de qué? ¿Les entró agua en la casa? ¿Hay un metro de agua dentro de la casa? Sí, ¿llega al techo? Depende. Hay casas, nosotros estamos en un barrio que justo está cruzado por el Arroyo Gutiérrez, para si alguien después lo quiere buscar bien, el Arroyo Gutiérrez, y linda con el río Luján. Entonces viene el agua a dos lugares, el desborde del Arroyo Gutiérrez y del río Luján. Los que están más cerca del arroyo del río, algunos le han entrado metro y medio, 2 metros, nos han contado, 2 metros de agua en la casa, y a otros, bueno, les ha llegado un poco, porque va el río, la pendiente en bajada hacia el río, hacia el curso de agua, así que bueno, depende en qué casa ha entrado de una u otra manera. ¿Y ustedes como Frente Universitario se han organizado para colaborar con la gente que está siendo damnificada? Sí, nosotros, bueno, yo participo de 2 espacios que laburamos juntos, uno es el FUL, que es parte del MULC, y estuvimos más que todo en la universidad dando una mano en el centro de evacuado, y después por otro lado los compañeros que somos del espacio de lucha territorial Río Bravo, que bueno, tiene que ver el nombre no solo con el Río de México, sino con lo que pasó en las inundaciones pasadas, que nos forjó como grupo, y estamos trabajando más en el barrio, dando una mano, y bueno, por un lado en la universidad, el gran conflicto que se dio es que había 100 familias, hoy quedan, perdón, 100 vecinos y vecinas, hoy quedan más o menos 80 y pico, 90, y ayer se puso dura la cosa, fea, porque la universidad en conjunto con la municipalidad quisieron trasladarlos, ya por segunda o tercera vez, le están pasando del centro de evacuado en centro de evacuado, para allá dejar la universidad limpia de inundado, lo digo entre comillas, por supuesto, sí, sí. Y bueno, y llevarlos a otro lado, a una escuela que no tiene las condiciones de infraestructura mínima, uh-huh. En la universidad hay hasta ducha, digamos, sería el lugar donde debería estar los evacuados hoy. Así que resistimos eso, trabajando de conjunto con todos los compañeros inundados, y por otro lado, bueno, acá en el barrio, dando una mano, ya bueno, acá uno va conociendo cada vez más gente, y bueno, nos vamos dando una manito, organizándonos, y bueno, viendo que no es solo dar la solidaridad a vos, sino que esto va a seguir porque queremos que no vuelva a pasar. Claro. ¿Y qué tiene que pasar para que no vuelva a pasar? Porque, digo, más allá de lo inmanejable que es que llueva tanta cantidad en tan poco tiempo, se dicen muchas cosas, se dice que los barrios cerrados que se hicieron en el trayecto del río Luján hasta su desembocadura tienen que ver. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué han podido ver ustedes? Y bueno, por un lado, acá tenemos algo que es real, que está lloviendo como loco, es una locura como está lloviendo. Seguramente tiene que ver con el cambio climático, como dice Scioli, ¿no? Que dice Scioli, tienen que haga el cambio climático. El tema es que hay también responsables de este cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de un sistema capitalista depredador, el petróleo dependiente, que está destruyendo nuestra atmósfera, y desde ahí, bueno, mediante distintos mecanismos, como la tala indiscriminada de árboles y distintas forestas, termina generándonos que el ciclo del agua se haya vuelto loco y haya momentos que hay caudales de agua nunca vistos. Es más, pensemos esto, una de las soluciones que elaboró Scioli junto con el gobierno nacional y con el gobierno municipal fue deforestar los bordes del río Luján en Luján y después también en el partido de Pilar para que el agua corra más rápido para el río Paraná, uh-huh. ¿Entiende? Entonces, mientras necesitamos que el agua esté en los árboles, ellos lo que plantean es deforestar más para que el agua corra más rápido. Y por otro lado, algo que vos bien decís, hay una causa de la inundación que es una de las más fuertes, si bien esto es multicausal, que tiene que ver con el angostamiento del río. El río tiene un lecho, que es donde nosotros vemos siempre el agua, el cauce menor, pero tiene un cauce mayor, que es el que se comieron. Es decir, nos fueron comiendo el espacio público, que eran los humedales, los que nos protegían, de cierta manera, de las inundaciones. Espacios que siempre son conocidos como bajos o como el valle de inundación, que cuando se desbordaba el río, uh-huh. El agua iba ahí. Hoy no lo tenemos más porque lo fueron comiendo por distintos emprendimientos inmobiliarios, y eso genera un tapón artificial, no como decía Fernández hoy. Fernández decía un tapón natural, Aníbal Fernández, lo escuché hoy en unas declaraciones, uh-huh. Pero nosotros lo que estamos viendo es que en realidad es un tapón totalmente artificial, donde, bueno, lo hace una clase social en detrimento de otra. Nosotros uh-huh. Hoy tenemos el agua dentro de nuestra casa porque una clase social quiere vivir de cierta manera y nos perjudica. Así que sí es real, es concreto que tenemos el agua dentro de nuestras casas, agua contaminada por demás, ¿no? Hay que plantearlo también. Porque se han hecho distintos emprendimientos y encima cuando se buscan hacer obras, esas obras de infraestructura, etcétera, obras de hidráulica, terminan gastando millones y millones de pesos y las causas de fondo no se tocan, que es que el río vuelva a tener un régimen como tenía antes, uh-huh. Con un valle de inundación amplio, con que la especulación inmobiliaria no nos lleve a los vecinos a tener que vivir donde podamos, cerca del río. Algunos compraron la casa, otros el terreno, digo, para hacerse la casa, otros tomaron porque no les quedaba otra, y estamos muchos viviendo o en el río o cerca del río, porque no queda otra, porque la especulación inmobiliaria ha hecho que Luján tenga una porción muy pequeña para poder tener, para que podamos tener nuestras tierras. Las tierras son carísimas, el alquiler es carísimo, los ojeros se quedaron con casi todos, los country club de golf también, y bueno, no queda otra que estar ocupando de distintas maneras lugares muy cercanos al río, que yo diría concretamente que es parte del río, porque en estos días estuvimos viendo cómo el río pasaba por entre medio de las casas. Claro. Leonardo, estamos charlando con Leonardo Moreno, él vive en el barrio Padre Varela de Luján, y está asistiendo, zafó de la inundación su casa, pero está asistiendo a sus vecinos allí que la están pasando mal. Nosotros no somos de juzgar después de las votaciones a los votantes cuando no estamos de acuerdo, no es con esa intención con la que te pregunto, o con la que te voy a preguntar, pero sí me llama poderosamente la atención que Luján ya estaba inundado el domingo, ya sufrió una inundación hace 9 meses, y cuando vos te fijás los porcentajes de los votos, el Frente para la Victoria sacó, por ejemplo, en las municipales, el mismo porcentaje o incluso un poquito mayor que lo que sacó en el resto de la provincia, y le ganó por más amplio margen casi al PRO que en otros lugares. ¿Cómo se explica que la gente no responde, que no tenga bronca contra aquellos que gobiernan? Es más, te complemento lo que vos planteás. Acá gobierna el PRO. Luciani, que es el intendente, ahora va con el PRO. Venía de un partido vecinalista, cerrando con la UCR, y ahora es parte del PRO. O sea que perdió la elección quien gobierna. El que ganó es el PRO con el 30%. Sí. El intendente actual, ¿no? Con Luján totalmente inundado y sufriendo inundaciones a cada rato, y que gana con el 30%, y luego lo siguen dos de los candidatos que luego seguramente aunarán fuerzas con el que ganó, con el resto de los votos, y tal vez lo puedan superar. Claro, por eso, Frente para la Victoria, reuniendo los dos candidatos, le ganó al candidato del PRO. Más, claro, que gobierna. Claro. Pero cuando vos ves cuál es el candidato que sacó más, es el actual intendente. Sí. Lo que sí pensemos esto, yo no pude en estos días manejar cuánta cantidad de votantes hubo en Luján, pero el 30% del que más ganó, o el casi el 40% entre los otros dos del Frente para la Victoria, es sobre el porcentaje, se saca sobre el porcentaje, la totalidad, de los votantes. Sí. Pero hubo muchísima población que no asistimos a la votación. Que no fueron. Ahí también podríamos ver que es un voto, digamos, el porcentaje sería muy menor. El 71 sí, votaron, sí. 71... ¿Cuánto? 71 con 0,6 el porcentaje. ¿En general o en Luján? En Luján. Ah, mirá. Sí, bueno, altísimo. Para el estado de situación, altísimo. Pero bueno, veamos esto, que igualmente, sea como fuere, tenemos concretamente que los que ganan, los que más votos tienen, son los que nos están gobernando a nivel provincial, nacional y municipal. Claro. Sabemos nosotros que son los que cuentan con más recursos para que los tengamos que volver a votar para poder sostener alguna migaja que nos están dando. Se mueven mucho con eso, por supuesto, son los que tienen el aparato, eso creo que lo analizamos un rato y todos nos podemos poner de acuerdo. Y sí que nos da, por lo menos a mí me da muchísima bronca, pero también vemos que hay que laburar muchísimo más. Que las causas de lo que nos está pasando no son tan claras para todos. Entonces hace que, claro, esto hace que puedan volver a ganar estos sátrapas que hacen política para su clase, no para la nuestra. Uh-huh. Y bueno, hasta que no tengamos una alternativa popular bien desde abajo y totalmente distinta a lo que se está viendo hoy, no vamos a poder torcer esto. Vamos a seguir dándonos una mano en los peores momentos, pero no vamos a poder torcer esto. Por eso apostamos nosotros en este proceso, a medida que damos una mano, dar una mano también en sentarnos a pensar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, organizarnos, autoorganizarnos, intentar generar algún poquitito, por ahí alguna pista de poder popular que nos permita, bueno, después ir resolviendo nosotros mismos desde herramientas propias, no de las herramientas que nos dan ellos. Leonardo, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, nada, que baje el agua pronto y que lo que queda, que es fulero, también se vaya pronto ahí con las manos solidarias. Un abrazo grande. Bueno, gente, mil gracias, siempre damos gracias a los medios por estar difundiendo, más a medios compañeros, y bueno, después ojalá podamos seguir en contacto para ver cómo fue la vuelta a casa, que es un gran problema. Uh-huh. Bueno, dale. Gracias y hasta luego. Nos comprometemos a eso, a cuando baje el agua volver a charlar. Un abrazo. Leonardo Moreno es habitante del vecino del barrio Padre Varela, es integrante del Frente Universitario Río Bravo, allí en Luján, integrante del MULCS, ¿no? De una organización de izquierda allí. A ver, me corrijo porque por ahí me confundí y eso puede haber ayudado después a que todos ustedes se confundan. Yo di por hecho, no sé por qué, que gobernaba el Frente para la Victoria en Luján, pero no, gobernaba el PRO, es decir, que el intendente perdió la elección en realidad, porque si bien, como bien decía Leonardo, sacó 13.000 votos contra 11.000 uno de los candidatos del Frente para la Victoria, como el Frente para la Victoria tuvo interna, en realidad en porcentaje le ganó el Frente para la Victoria, lo que sería de alguna manera, al revés de lo que yo decía, de alguna manera lo castigaron al del PRO, para poner al del Frente para la Victoria, que en realidad si hay que hacer obras, tienen que ser obras provinciales o nacionales, no municipales, pero bueno. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La Retaguardia. Bueno, vos viste que hoy hay que andar por Facebook si vos no tenés. Si no tenés redes sociales, si no tenés tu propia participación en la red social, no existís, tenés que tener tu Facebook, tu Twitter. Y eso a veces reemplaza las relaciones humanas. Es decir, mucha gente que está al lado, o que son vecinos, que no se tocan el timbre, pero de repente, bueno, a Uge le pasa con su vecina, que no se tocan el timbre, no charlan, no toman mate, pero por Facebook sí se... se hablan del gato que se subió a la medianera y esas cosas. También nos regalamos plantas, hacemos cosas también de intercambio. Exacto. De vez en cuando. Yo me entero a través de Facebook que María Eugenia Otero los lunes, desde el 24 de agosto hasta el 2 de noviembre, va a hacer algo de sexualidad. Y a mí, que no me incluya, me queda medio, me genera como un conflicto, ¿no? Entonces lo que dije es, ahí en el flyer yo veo que dice Claudia Bani, María Eugenia Otero y docentes invitados. Y la llamamos a Claudia Bani, que es psicopedagoga, coordinadora de la escuela Pigeon Rivière y coordinadora además del refugio para víctimas de violencia de la ciudad de Buenos Aires. Le quiero preguntar qué va a hacer mi compañera los lunes con respecto a la sexualidad. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. ¿Estás preocupado, Claudio? Estoy preocupado. ¿Qué hago? ¿La dejo ir? ¿Va sola? Yo sé que ella va sola. ¿Qué la dejo ir? ¿La dejo ir? Sos un hombre moderno, tenés que dejarla ir. Ya no podemos ocultar nada. Salió en Facebook, ya está. Ya se sabe. Bueno, ahora... Te cuento que nos divertimos un montón. Eso, ¿qué van a hacer? Cuenten un poco pero si te cuento, entonces no sé, ¿vos qué opinás, Eugenia? ¿Le cuento o no le cuento? Y tirale un cachín, como para que... No, ahora ya... para que se quede, ¿viste? Para que caliente motores. Claro. Ahora ya pensando en la gente que ve el flyer que dice sexualidad, un abordaje desde la psicología social, y que puede estar preguntándose qué es un curso sobre sexualidad, ¿qué le decimos? ¿Qué es el curso? Le decimos en principio que es un espacio de encuentro, es un espacio para reflexionar sobre una temática que es tan antigua como los seres humanos. Sin embargo, y a pesar de eso, ha sido manipulada, sigue siendo manipulada, sigue siendo disciplinada, y en realidad intentamos, digamos, problematizar, tomar registro de, porque hay mucha información dando vuelta, pero en realidad más que aclarar, confunde. Y además, hoy por hoy estamos viviendo una sexualidad muy, muy atravesada por el mercado. Entonces, bueno, la idea es darle una entidad humana a la sexualidad, no mercantilista. Entonces, bueno, es juntarnos con la gente que le interesa, porque no hace falta más que sentir ganas de encontrarse e intercambiar experiencias, dudas, aprender. De eso se trata, de pasar un buen momento, de aprender. Uh-huh. De que te sirva para tu vida, de mejorar la calidad de vida, de mejorar la calidad de las relaciones humanas, de la relación con los otros y con las otras. La idea es que tenga formato de taller, que podamos comenzar a pensar. Le cuento a Fer, porque está preocupado, ¿por qué voy a hacer yo de sexualidad de todo, los lunes? De todo vamos a hacer. La idea, claro, obviamente que vamos a hacer de todo, gordita. La idea es que podamos arrancar pensando la sexualidad desde lo que sabemos y desde lo que cada uno tiene inscripto sobre la sexualidad, y a partir de ahí empezar a poner conceptos y empezar a pensarlo un poco más desde lo que el marco teórico de Pillón Rivière nos brinda, que en realidad Pillón no es que ha escrito sobre sexualidad concretamente, pero sí nosotros tenemos experiencia de bastantes años de trabajar en el postítulo pensando esos temas, y lo que hacemos es intentar pensar la sexualidad desde ese marco teórico, desde el marco teórico de la psicología social. Que también, está atravesado con el aporte, como también lo es cómo se configura, ¿no?, la psicología social pilloniana, ¿no?, desde otras vertientes. En este caso, para abordar la temática, obviamente que el eje principal es desde la psicología social, hablando, bueno, de la definición de sujeto, sujeta en este caso, que plantea Pillón, de la adaptación activa a la realidad, de la definición de salud, matrices de aprendizaje, etcétera, pero además del aporte de los derechos humanos y para humanas, porque si no las mujeres quedamos excluidas, de los aportes de las teorías de género, desde los derechos, esto ya lo acabo de decir, de los derechos para humanas y para humanos. Digo, estos son los pilares que van a atravesar y que van a circular y que vamos a compartir dentro de ese espacio de encuentro, que además no es simplemente un concepto para convocar gente, es realmente un espacio de encuentro con todo lo que implica el encuentro como desafío. Hay algo que también nos pasa, parecemos en UIEVE, ¿viste? Con Claudia, que hablamos un poquito cada una. Está muy bien, entrevistense. Hay algo que nos pasa también, Claudia, vos seguro me corregís si no es así, que con Claudia estamos, con Claudia, con Graciela, con las personas que trabajamos en el postítulo, estamos también preocupadas. El postítulo es el... El postítulo de la especialización superior en educación sexual integral en el Joaquín B. González, en el profesorado en el que trabajamos con Claudia Bani desde hace varios años. Estamos también preocupadas porque se incluya en la formación en psicología social y en este caso pensando en alumnos y en egresados de la escuela, obviamente, la mirada sobre la diversidad también, ¿no? Porque a veces pensamos en esta idea de pensar la diversidad y por ahí cuando estamos en grupos no estamos preparados para que haya personas que viven una sexualidad de una manera no hegemónica, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos encontramos con los propios prejuicios, con lo que nos pasa con el tema, y hay una diferencia como muy grande entre la tolerancia a la diferencia y el albergar lo diferente, ¿no? Es como muy... hay como una distancia enorme entre el tolerar y el albergar, y nosotros lo que entendemos es que tenemos que tener esta actitud como de hospitalidad, ¿no? De albergue, de dar lugar al que es diferente de mí. Y la verdad es que todos somos diferentes en la manera de vivir nuestra sexualidad, no es que hay personas que son de una manera y otras que son diversas. La verdad es que todos somos diversos, la sexualidad es diversa y hay tantas maneras de vivir la sexualidad como personas. Y eso es el espíritu que queremos también transmitir en el curso. Sí. Y eso también es un desafío para todos los que nos convocamos en ese espacio, porque no es algo que se logra de una vez y para siempre. Eso hay que trabajarlo permanentemente, porque además ser diverso es disruptivo con el sistema hegemónico. La heteronormatividad no es natural. Uh-huh. Es un disciplinamiento social que es consecuente con el sistema hegemónico. Entonces, desconstruir eso no es fácil. Y por el otro lado, es cierto que nosotras estamos trabajando para incluir esta temática que nos parece nodular dentro de lo que es las áreas que trabajamos desde la psicología social, porque es específicamente humana. También intentamos que este seminario, que este espacio sirva para mejorar la calidad de vida. Digo, en lo personal, a través de casi 30 años de trabajo con la gente en diferentes áreas, me encontré con muchas personas que han tenido serias dificultades en esta temática, y esto tiene que ver por el atravesamiento social, los mandatos sociales, los mandatos familiares, que son los mandatos familiares, de alguna manera están portavoceando los mandatos sociales, y a veces son bastante severos. Gente que por ahí jamás ha sentido placer, gente grande, mujeres grandes, mujeres que por ahí nunca se dieron cuenta realmente si querían ser lo que eran, o nunca se animaron a vivir el amor de otra manera. Esto tiene que ver con la elección sexual, con la práctica sexual, y esto tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental y en la calidad de la relación con los otros. Uh-huh. Claro. Estamos charlando con Claudia Banning, psicopedagoga, coordinadora en la Escuela de Psicología Social de Pigeon Rivière y además coordinadora del Refugio de Víctimas de Violencia aquí en la Ciudad de Buenos Aires. A propósito del curso Sexualidad, un abordaje desde la psicología social que comparte con nuestro crédito María Eugenia Otero y docentes invitados. En realidad acá dice docentes invitados, porque está con X puesto. Sí. ¿Quiénes son? ¿Ya saben? ¿Se puede decir? Sí. Graciela Tejero Coni, que es la directora del Museo de la Mujer. Isabel Bosque, la licenciada Isabel Bosque, que tiene una larga trayectoria en esta temática. Y Gabriela Sicalese, uh-huh. También muy muy conocida, trabaja los temas de género, se me hizo una laguna, tengo más de 50, ustedes disculpen. Y yo que no sé qué querías decir, por eso no te puedo ayudar. No, porque ella va a trabajar, es comunicóloga, creo que, pero no recuerdo exactamente el título, pero trabaja con nosotras en la escuela. Uh-huh. trabaja en el área de comunicación social. Que sea sexualidad abordada desde la psicología social, ¿implica que solo pueden ir psicólogos sociales? O... No. Por eso decía que está abierta a la comunidad y a todas las personas que estén interesadas en encontrarse para intercambiar ideas, experiencias y tener ganas de aprender sobre la temática. Que tengan deseo, que tengan ganas de aprender, de sentirse bien, de sentir placer en lo que están haciendo, porque de eso se trata también, porque la sexualidad está directamente relacionada con el placer. Así que bueno, esto es una invitación a la gente que tenga ganas de venir a reflexionar sobre la temática. Bueno, yo me convencieron, la voy a dejar que... ¿Vas a venir? No puedo porque tengo que estar aquí en la radio. Bueno, entonces nos dejás con las ganas. Pero la dejo ir a Euge, que ya... ¿La dejás ir? Euge va. ¿Qué la vas a dejar ir? Lo que te pido que te asegures que después vuelva para acá. Yo no te la voy a cuidar, hermano. Claudia, muchísimas gracias. Ojalá que esté lindo, que esté bueno y que lo disfruten. Seguramente va a estar bueno. Que lo disfruten como me consta que disfrutan cada cosa. Es cierto eso, es cierto, lo disfrutamos. Esto va a ser los lunes. Eso seguro, pero además cuando la gente va con deseo de aprender y tiene ganas, ahí es mágico. Eso es garantía de que seguramente algo bueno va a pasar. A nosotras con Claudia nos erotiza el trabajo que hacemos. Y yo ya estoy erotizada, ya esto es así. Esto es así. No sé si te quedaste más tranquilo o más preocupado. No, ahora me preocupé. Pero bueno, sabés lo que es así. Había decidido dejarte ir. Y... Esto va a suceder. No me dejás ir a ningún lado porque yo voy sola. Ahora lo voy a pensar. Esto va a ser los lunes de 19:30 a 21:30 en la Escuela de Pigeon River. El teléfono es 4957-1907. Y comienza el lunes 24 de agosto y termina el 2 de noviembre. Una cosita más para Fer. A ¿qué? Ver. A ver. Quédate tranquilo que va a llegar más contenta. Bueno, está bien, si era para tranquilizarme. Pero sí, está bien. Tranqui, te llega más contenta, aprovechala. Gracias, Claudia, un beso grande. Un beso enorme, chau chicos. Claudia Bani, a propósito de este... curso a propósito de la sexualidad y a el abordaje. A propósito de las preocupaciones de TBL. Y el abordaje desde la psicología social. Bueno, vayan. Vigílenmela, ya que están, pero vayan. Ahí te va, de toda caño. ¿Por qué los hombres van? ¿Van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malenía, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy? Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a llegar al final, al último tramo del programa de hoy. La tenemos aquí en el estudio porque se quedó después de participar del programa de familiares y amigos de Luciano, a Vanessa Orieta. No vamos a hablar de la cuestión de la causa porque ya lo hicimos, ya la escuchamos a ella, ya lo escucharon en el programa anterior. Esperamos a mañana y ojalá que el tribunal haga justicia pensando en las víctimas y no pensando en lo que dice el código que deberían hacer, ¿no? Pero queremos hablar otra cosa con Vane, porque ustedes saben, hace algunos cuantos meses ya, que Natacha Bianchi, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, está de operadora en este programa. Nosotros no queremos tener problemas, queremos blanquear al aire que hay, que dentro de Familiares y Amigos hay un acuerdo de que Nati puede participar de La Retaguardia. Sí, a ver, acá... Si es que lo hay. Si es que lo hay. Yo soy una persona muy respetuosa de lo que cada uno decide hacer también, así que no tiene ningún reglamento interno, familiares y amigos, que impida que cada uno se desarrolle en un espacio. Está muy bien, Nati, si quiere estar aquí, me parece. A ver, aparte, hablando en serio, yo escucho mucha radio y voy escuchando radios que salen desde diferentes lugares, y la verdad que entiendo a la comunicación social, a los espacios que nos dan la voz a nosotros, que son muy importantes, que son valiosos y que cada vez la tarea va teniendo una mayor importancia y que cada vez se va aceitando mejor esto de la comunicación. Siento que cada uno de los espacios radiales que nacieron con la lucha, con la organización, entienden cuál es el camino. A mí me va emocionando mucho ver cómo todos vamos avanzando en la construcción de comunicar lo que nos pasa a algunos y que no salen los grandes medios. Así que aliento mucho a que mis compañeros también participen de espacios. Bueno, si nosotros te decimos ahora que incorporamos a una segunda integrante de Familiares y Amigos, ¿seguís pensando lo mismo? Yo lo que les aconsejaría es que tengan cuidado ustedes, porque me parece que los que pueden dormir afuera van a terminar siendo ustedes. Nosotros ocupamos rápidamente los espacios y después sí, de hecho hoy vinieron más que de costumbre, estaban todos sí, ¿no? Nos deberíamos estamos observando el lugar, claro. En principio la verdad es que Nati es una pieza fundamental de La Retaguardia y se ha convertido en una imprescindible acá, así que también. Y a partir de ahora se suma al laburo en el portal de noticias, Rosaura Barletta, también integrante de Familiares y Amigos, estudiante de periodismo, que una grosa. La verdad que estamos muy contentos de que pueda aportar una mano, y que esas incorporaciones tienen que ver también con esto que decías vos recién, ¿no? Con que nuestros medios van creciendo. Y que ese crecimiento está dado de la mano de las organizaciones sociales con las que nos vamos vinculando. No es casualidad que sean dos integrantes de Familiares y Amigos los que se incorporen, digamos, y que no sean, que no vayamos a una escuela de periodismo a buscar gente. Digo, me parece que tiene que ver con la concepción no solo de este medio, sino de por lo menos los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también con esa idea la invitamos a tu vieja a participar del encuentro de este año que se va a hacer en Jujuy, sabiendo que pobre hace poco tiempo que volvió de Jujuy de participar de la marcha del apagón, pero ella se enganchó rápido también, y que va a estar allí con Amalia Ortega y con gente integrantes de la asamblea del Algarrobo allá en Andalgalá, que también se viene quizás, y ojalá pueda viajar alguien de la Campe Copiwini desde Buenos Aires para integrar una mesa en la que puedan hablar de cómo los ha cruzado la cuestión de la comunicación en sus luchas personales, digamos, ¿no? Me parece que tienen muchísimo para aportar en este sentido en cada una de esas causas, ¿no? Así que bueno, nada, yo me quedo más tranquilo. Yo necesitaba hacer esto porque digo, bueno, a ver si todavía piensan que estamos robando gente y esa cosa. Ya es que ahora me quedo tranquilo. Me parece que es, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque es un tema para hablar, ya estamos recontra pasados, pero ese es un tema que a ver, desde que yo me empecé a involucrar mucho con diferentes espacios, me di cuenta que está instalado, mal instalado, que la desconfianza está muy intacta en cada uno de nosotros. Vamos a vincularnos todos en estas cuestiones, ¿no? No se valora la integración y el aprovechamiento que uno hace de diferentes herramientas, porque no todos sabemos todo y la verdad que hace falta relacionarse con otros espacios, aprender, esto va a ser un ida y vuelta, ustedes pueden aprender de nosotros algunas cosas y nosotros vamos a aprender muchísimas cosas que no sabemos que ustedes nos pueden transmitir, y eso nos va a servir a nosotros para llevarlo a nuestro espacio para la memoria, a nuestra futura radio en el espacio. Eso te iba a decir también, ¿no? Cuidando la semillita de Radio Zona Libre, ¿no? Me parece que sí, que esa es la intención. Uh-huh. Acá hay algo que nació desde la calle. Cuando hicimos Radio Zona Libre por primera vez, era un parlante con un micrófono, no salíamos por ningún lado y estaba como un loro hablando 2 horas seguidas para que los vecinos entendieran de qué se trataba ese espacio para la memoria. Hoy estamos en esta radio, estamos aprovechando todo lo que podemos aprender acá, es un espacio que nos permite crecer en esto que hemos iniciado de una forma muy humilde, y en algún momento tenemos que llegar a ese espacio que logramos conquistar con la lucha y poder llevar ahí la radio y seguir reproduciendo esto que es importante. En cada barrio debería existir una radio que nos permita comunicarnos. Y al que está escuchando, consuma radio alternativa comunitaria, consúmanla, escuchen diferentes radios, relaciónense con la gente que está en esos espacios, que intenta hacer de la comunicación algo social, algo para todos, para visibilizar las causas. Empecemos a involucrarnos porque cada uno le va a dar la relevancia y el lugar que esos espacios se merecen. Y me parece que lo que tenemos que dejar de lado es esto, de pensar que nos estamos aprovechando del otro. Yo no dejo que nadie se aproveche de mí, y cuando veo que alguien se aprovecha de mí, me voy de los espacios. Entonces me parece que esa forma de pensar y de ver la construcción hay que eliminarla, y hay que pensar que cada vez que nos unimos es para avanzar y mejorar en esto que nos ha tocado hacer, que es trabajar en equipo, ¿no? Y empezar a ver de qué forma empezamos a integrar esto que está pasando en diferentes lugares y que, como dije antes, no salen los grandes medios de comunicación. Está muy bien, un fenomenal cierre, me dejó un separador ahí en el medio, eso me pongo a trabajar, sí, vos ya te diste cuenta, Nati, que había un separador ahí en el medio, y bueno, nos despedimos, nos vamos con eso, nos vamos con la cortina del final, la de siempre, la tenebrosa, la prohibida de Verdi, por eso la elegimos. La fuerza del sino. Sí. Un tema que nadie programa porque dicen que es Jetta. Claro, nosotros, es Jetta porque hace varios años cuando estrenó la obra murió alguien en el escenario. Exacto. Y entonces ningún músico la toca. Uh-huh. Pero es maravilloso. Exacto, es maravilloso y además es una tontería que no se toque una obra musical por una cosa así. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Vale, gracias. Hasta la próxima. No, vale. Gracias a ustedes. Suerte gracias. Mañana. No debería uno desear suerte en estos casos, ¿no? Pero bueno, quizás haya haga falta. Que descansen bien cada uno de los funcionarios que tiene que decidir esto. Que descansen bien y que piensen claramente qué es lo que van a decidir. Es una causa muy pesada y pueden quedar en la historia de una sociedad como unos verdaderos nefastos. Ellos elegirán qué lugar quieren ocupar en esta sociedad. Hasta la semana que viene. Para una cosita que me acordé, porque estuvimos hablando de la mesa en la que va a participar Moni, Amalia, la gente de la Asamblea de Algarrobo, la gente de la Campe Copiwini. Esa mesa la van a poder escuchar en directo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la Retaguardia. No sé si la podrán ver a través de la Retaguardia TV, no lo sabemos todavía, pero sí van a poder escuchar. Eso es el domingo a las 21, así que cerca de las 20 arrancaremos desde el estudio de la colectiva con Daniel y con Graciela haciendo piso hasta que nosotros aparezcamos desde allá, desde la escuela La Pucarita de Jujuy. Ahora sí, pasadísimos, nos fuimos, chau.